Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. No solo los golpes o la violencia física son formas de maltrato. Abuso. Trata. Violencia psicológica. Violencia verbal. También es violencia. Son formas de violencia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. A cuidarnos del coronavirus se suma el cuidarnos de los violentos. O a cuidarnos de los violentos se suma el coronavirus. El problema social que más afecta a las mujeres es la falta de trabajo. Cuidamos la vida y la salud de quienes deciden interrumpir un embarazo, que resulta inviable para ese momento de sus vidas, y lo hacemos de un modo cuidado, amoroso y afectuoso. Sabemos que muchas de las mujeres viven con sus agresoras. Enfoque. El Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, dio a conocer las cifras de los femicidios en Argentina sucedidos entre el 1 de enero y 30 de marzo de 2020. Desde que inició el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, 20 de marzo, se registraron 6 femicidios. Teniendo en cuenta que el 62% de los registrados durante marzo se produjeron en la vivienda de la víctima y que la emergencia sanitaria obliga a las mujeres a permanecer en sus casas, las distintas colectivas feministas se organizaron para difundir la información necesaria para poder realizar las denuncias. Desde Enfoques, dialogamos con Marcela Garro, integrante de la colectiva Bardas, Feminismo Insurgente, de la ciudad de Trelew, quien detalló la influencia de la cuarentena en la problemática y brindó los números de teléfono a los cuales se puede acudir en caso de ser víctima de violencia. A cuidarnos del coronavirus se suma el cuidarnos de los violentos. O a cuidarnos de los violentos se suma el coronavirus. Los femicidios, las diferentes violencias psicológicas, simbólicas, económicas y físicas existían antes del COVID-19 y ya eran pandemia. Pero la responsabilidad y la obligación sanitaria de cuidarnos, quedándonos en casa, agrava esas violencias y genera nuevas situaciones violentas. Se suma a ello la estigmatización, el pánico que genera el aparato de control estatal con sus exageradas prácticas violentas por parte del Estado provincial. Se denunció en la Fiscalía de Puerto Madryn que una mujer fue obligada por efectivos policiales a desnudarse y hacer sentadillas. Y desde las diferentes organizaciones feministas y de mujeres y disidencias en la provincia del Chubut, como por ejemplo la multisectorial Vivas y Libres Nos Queremos, repudiaron y denunciaron estos abusos de poder que dicen no son medidas aisladas, sino que forman parte de una política de desfinanciamiento de la salud pública y de un Estado que violenta permanentemente a trabajadores y trabajadoras. Debemos entonces buscar soluciones comunitarias, tejer redes, y en eso estamos nosotras, las mujeres, las enfermeras, las militantes barriales, las trabajadoras estatales, las trans, las lesbianas. Nosotras decimos basta a la violencia, a la represión y a los abusos de poder. Si transitas una situación de violencia de género, sabe que no estás sola. Pedí ayuda. Hay una guía de recursos, hay varias guías de recursos circulando, pero podés acceder a ellas en la página de Bardas, Feminismo Insurgente, en la página del Poder Judicial, en la página del Área de la Mujer, de la Municipalidad de Trelew. Recordá, la línea de atención número 144. si tenés que llamar a la comisaría de la mujer, el teléfono es 442-3557 o 453-0325. Recordá que hay una guía de recursos disponibles en la página del Poder Judicial, juschubut.gov.ar. Allí encontrarás teléfonos de guardia en cada una de las localidades. Repito, el teléfono de la Comisaría de la Mujer en la ciudad de Trelew es el 442-3557. Si estás en Puerto Madryn cumpliendo el aislamiento con tu agresor, no estás sola. Podés comunicarte las 24 horas a la Comisaría de la Mujer al 284-725388 o al 445108. También podés llamar a la Dirección de Participación Ciudadana y Equidad de Género al 445694 o al celular 284-326037. Y como en cuarentena también abortamos, te aportamos la línea de la red Aborto para acompañarte, que es 284-194120. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Basta de femicidios. Basta de impunidad. Basta de impunidad. Basta de silencios cómplices. Por mí, por ella, por nosotros, por todas. Ni una menos, y vivas nos queremos. Desde la red Enfoques también nos comunicamos con María de la línea 144 del Lago Puelo, que nos explicaba un poco cómo funciona este servicio de asistencia a las mujeres y disidencias víctimas de la violencia machista. Soy María Cavaliaro, coordino el número vinculado a la línea 144 nacional y 137 provincial. La línea 144 es una línea de atención. Es una línea gratuita, igual que la 137, de atención, contención, asesoramiento. Siempre que se llama, que alguna mujer o disidencia llama a la línea 144, lo primero que va a escuchar es que si está en un momento de una situación de urgencia, corte y llame al 911. Eso mismo recomendamos acá en Lago Puelo. Está funcionando desde el 11 de diciembre con la nueva gestión. Vinculamos un número local que es el 2944-291046. Así que cualquier mujer que llame a la... Funciona así. Cualquier mujer que llame a la línea 144, que es la línea gratuita, obviamente la van a escuchar, la van a asesorar y le van a pasar nuestro número para que se puedan comunicar con nosotras. Nosotras lo que hacemos es asesoramiento, contención, seguimiento. En caso de estar pasando alguna situación de violencia y ella tome la decisión de denunciarlo, la acompañamos en la denuncia, en todo el proceso que es la denuncia, el seguimiento de la denuncia. Y bueno, cuando la señora o la disidencia no están conviviendo, por lo general, si hay hijes, lo que se acompaña es en el trámite de la cuota alimentaria. En caso de no querer llamar al 144, directamente nosotras estamos publicando el 2944-291046. Directamente pueden llamar las 24 horas, tenemos guardias de ese número. Funciona las 24 horas, los 365 días. Trabajamos con un equipo técnico que está compuesto por una psicóloga, una abogada, una psicóloga social y una trabajadora social, y las guardias las asistimos en duplas. También le preguntamos, a partir de la experiencia de estos meses de trabajo, ¿cuál le parece que es uno de los problemas sociales que más afectan a las mujeres víctimas de la violencia? El problema social que más afecta a las mujeres es la falta de trabajo. Eso es un obstáculo a veces para tomar la decisión de separarse y de terminar con esa relación violenta. La falta de trabajo, la falta de vivienda, eso es uno de los problemas mayores que llevan a la mujer víctima o disidencia de violencia de género a quedarse en esa situación. Enfoques. Enlazando miradas. Lo peor no es el dolor del cuerpo. Lo peor no es el dolor del cuerpo. La magulladura del alma, el ojo amoratado. No es el dolor del cuerpo. La magulladura del alma, el ojo amoratado. Lo peor es despertarse cada mañana y descubrir que todavía está ahí. Y descubrir que todavía está ahí. Graciela Falvo. Lo peor. En Basta, 100 mujeres contra la violencia de género. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? A ti no te he hecho nada. Por la no violencia hacia las mujeres. También en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio nos parecía muy importante contar con la palabra de algunas de las socorristas de nuestra región. En este caso vamos a escuchar a Andrea, que nos cuenta un poco sobre el trabajo de las socorristas en red y de qué manera poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo estando en este periodo de cuarentena. Las socorristas en red somos una articulación, una red, como bien lo dice el nombre, que reúne en este momento a 54 colectivas feministas a lo largo de todo el país, que ofrecemos información sobre usos seguros de medicación para abortar y acompañamos las decisiones y los procesos de aborto medicamentoso de mujeres y otras personas con capacidad de gestar y abortar. Nos basamos en los protocolos elaborados por instituciones sanitarias como la Organización Mundial de la Salud y los lineamientos del protocolo para la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, para que esos procesos sean realizados de una manera segura, porque bueno, cuidamos la vida y la salud de quienes deciden interrumpir un embarazo y que resulta inviable para ese momento de sus vidas, y lo hacemos de un modo cuidado, amoroso y afectuoso. En este contexto de aislamiento, nosotras estamos pensando distintas estrategias para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder a un aborto seguro. En primer lugar, porque es considerado un servicio de salud de emergencia y esencial. Porque si lo pensamos es un problema, digamos, que alguien tiene, que es sensible en el tiempo, es decir, cuanto más tiempo pase, una dificultad mayor acceder o poder interrumpir un embarazo, y además porque los efectos que un embarazo no deseado tiene sobre la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes son determinantes. Por eso mismo han salido distintas guías o indicaciones desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, desde la Red para el Acceso al Aborto Seguro Argentina, desde la Federación Argentina de Medicina General. Han salido unificadamente las recomendaciones para que los servicios hospitalarios consideren a la interrupción legal del embarazo y a la provisión de los métodos anticonceptivos y las cuestiones que tengan que ver con la salud sexual y reproductiva y no reproductiva de las mujeres como una emergencia o un servicio esencial. En consonancia entonces con esta consideración, en nuestra comarca nosotros estamos organizando la posibilidad de acceso a la interrupción legal del embarazo, llamando a nuestra guardia que es el 294-4-90-94-45, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o sea, de lunes a viernes, de 9 a 20, la guardia está prendida, y los días sábados, de 10 a 16 horas. En esa guardia, nosotras atendemos a través de una escucha atenta cuál es la situación de esa persona y organizamos una forma para que ella pueda acceder de modo seguro a una interrupción del embarazo. Nosotros tenemos una articulación con los sistemas de salud, es un eje político de las socorristas en red. Esa articulación cuenta con ya varios años en la comarca, sobre todo con el Hospital de Pueblo y de Bolsón. Y en este momento estamos muy, muy articulados con ambos servicios para ofrecer las posibilidades y la información que quienes llaman a nuestra guardia pueden tener en la comarca. En el Hospital de Lago Puelo hay un número de teléfono que es el 2944-813934, de lunes a viernes de 9 a 13, el Servicio de Salud Mental del hospital es quien recibe la demanda para la interrupción legal del embarazo. Y en el Bolsón hay un teléfono que es el 2944-493-681 o el 493-681 de lunes a miércoles de 9 a 12 para consulta, información, seguimiento y turnos del consultorio de salud sexual integral del Hospital de Bolsón, que venía organizado y funcionando desde más o menos octubre del año pasado. Por la contingencia, este consultorio se reorganiza, ya no está funcionando dentro del hospital, sino en los consultorios del sur, que quedan en la calle Perito Moreno 2456. Y llamando a ese teléfono que di antes, se puede solicitar un turno para ese consultorio. Trabajo que venimos haciendo con ambos servicios es un trabajo de mucha comunicación y de mucha articulación para que las personas que llaman a nuestra guardia tengan toda la información disponible y puedan optar cómo quieren interrumpir sus embarazos y cómo quieren ser acompañadas. Así que, bueno, el trabajo que venimos haciendo nos parece que es como muy, muy importante. Creo que la clave en estos momentos de contingencia está en la posibilidad de la articulación de organizaciones e instituciones, y cuando las instituciones comprenden que es necesario también contar con el trabajo de las organizaciones, creo que podemos alcanzar otras formas y también garantizar otros derechos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Femicidios. Su trabajo la está acabando. Femicidios. No hay razones, no hay excusas, no hay derechos. El autor principal es o el novio, el esposo o expareja de la víctima. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas. No hay razones, no hay razones. No hay excusas, no hay excusas. No hay derechos, no hay derecho. No hay derecho. No hay excusas, no hay derecho. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas. Por la no violencia hacia las mujeres. La cifra de femicidios en el país aumenta a medida que pasa el aislamiento obligatorio. ¿Qué medidas se están tomando desde el Estado? ¿Qué es la campaña del barbijo rojo? Entrevistamos a Mercedes Pietranegra, secretaria de Igualdad de Géneros de Río Negro. Desde que comenzó el aislamiento social forzoso y preventivo, estamos reforzando los canales de asistencia para estar más presentes en el marco de esta emergencia sanitaria. Que el aislamiento físico no debe traducirse en ausencia de las redes,